¡Hola, enanos! Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Sed todos bienvenidos al programa de los videojuegos de los 40 principales. Yo soy Mu y esto es Game 40. Lo demás poco importa. Ya sé que mucha gente ahora mismo debe estar esperando qué es lo que puede llegar a pasar con el concurso de Nintendo 64. Pues bien, todo eso y muchas cosas más tienen cabida en estos 60 minutos de radio. Esto se llama Game 40. Todos bienvenidos. Tú también, chaval. Pasa, pasa. Bueno, pues buenas noches, las 9 y un minuto. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Aquí empezamos todo, hombre. Empezamos todo. Y acabaremos justo al partir de las 10 de la noche. Ha dicho hola ya Mup, y de parte de Mup también tengo que saludar a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillén. Buenas noches a todos. Dentro de un momento saludaré a Carlos Ulloa. Bueno, Manuel Martín Vivaldi ya sabéis que es el gran máster de ceremonias de este programa. Algunos dicen que incluso es el director y el realizador también. Pero bueno, de esas opiniones ya distamos un poco. Lo que sí tenemos en cuenta que desde luego él es parte de este programa, igual que lo sois todos vosotros. Y también dentro de un momento, como de tía, saludaremos al art manager de Psygnosis en Stroud y también en ¿cuál es el otro pueblo? En Lis también. Es Carlos Ulloa. Dentro de un segundo conectaremos con él. De momento lo que vamos es al sumario de hoy, que está realmente interesante. Claro, que la mayoría de vosotros, como ha dicho Bub, estaréis esperando al concurso. También hay muchas cosas que deberíais saber dentro del mundo del videojuego y aquí están todas. Atención al programa de hoy, porque tendremos un especial, un reportaje especial a la gente, con la gente de Psygnosis en España. También, evidentemente, tendremos las noticias de estos 7 días que han estado realmente curiosos. ¿Os imagináis a Lara Croft con U2? Pues será verdad. Os recordaremos la lista de éxitos que dimos la semana pasada y que desde luego son los juegos recomendados por Game 40 durante todo este mes de mayo. Tendremos algún que otro fatality con alguna que otra crítica ya establecida en internet sobre los periodistas más chapuceros del mundo del videojuego. Y también, evidentemente, tendremos cosas tan interesantes como los juegos más vendidos en España y en el Reino Unido. Evidentemente, nuestro concurso con Nintendo entregará otras 10 consolas y ya van 20, aparte de los 6 videojuegos de rigor que se llevará otro de los especialistas que conteste correctamente a lo que es la pregunta de la semana en Game 40. Bienvenidos todos al programa de los videojuegos de los 40 principales. Sed todos bienvenidos. Esto es lo que empieza. Chicos, ¿qué os parece si empezamos fuertes? Ya que venimos ya directamente con el concurso de Psygnosis, con el reportaje de Psygnosis, entramos directamente con algo muy fuerte. Esta quizás es su música. No es precisamente la instrumental, pero sí es la cantada. Ahí están los maravillosos, los más grandes, los chicos de Prodigy, Firestarter. I'm a fire starter, a wicked fire starter. You're a fire starter, wicked fire starter. I'm a fire starter, a wicked fire starter. Pues hoy de forma excepcional lo empezamos como siempre con las noticias, sino que lo haremos directamente con un reportaje que tenemos preparado, evidentemente, de lanzamiento de una distribuidora de videojuegos, una productora también de videojuegos importante en España, como puede ser, de momento lo era en Europa y ahora ya está en España porque dentro de poco instalará sus oficinas ya directamente en la capital del reino. Evidentemente también tendremos la distribución mucho más fácil y desde luego también el acceso a esos videojuegos de una forma más directa. Así que, Manuel, vamos a empezar hablando de esta gente que tú estuviste en la presentación de todo esto, pero antes, sobre todo, tenemos que dar la bienvenida a Carlos Ulloa, que ya está en línea. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy cansado. ¿Sí? Hola, Carlitos. ¿Cómo estamos de la resaca? ¿Te grito un poco? ¿Cómo va la resaca? Muy bien, muy bien. Ah, que estás muy mal ya. Ya no estás nada joven. ¿Estás viejo, Carlos? ¿Estás viejo? Bueno, deja ya de insultar al pobre Carlitos. El pobre debe estar con un resacón. Es que ayer estuviste en el festival este de tecno que hubo en Inglaterra, ¿no? ¿Cómo sí, se llamaba? En el Tribal Gathering. ¿Cómo? ¿Tribal? Catherine. Uy, estuvieron los Kraftwerk, si no me equivoco. Sí, Kraftwerk, Fluke. Fluke, Orbital. Daft Punk, Roland Gartner. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos preparando aquí un reportajillo ya que han presentado sus oficinas en España, su gente, la gente de Synopsis aquí en España. Además, los han mencionado de una forma bastante bien. Vamos, Manuel los puede cerciorar porque estuvo allí en la presentación. Así que, Manuel. Pues sí, no podía faltar una gran compañía como Synopsis, pues un día u otro tenía que abrir sus oficinas en España, si el momento pues ha llegado, afortunadamente. La inauguración fue por todo lo alto, evidentemente estaba aquí muchísima gente de Synopsis Inglaterra, directivos importantes, más toda la gente de marketing habitual, también de todos los medios de prensa y de compañías como Sony y Electronic Arts, que en estos momentos son las encargadas de distribuir los productos para PlayStation, PC y Saturn de Synopsis, pues estuvieron allí presentes, o sea que el acto por todo lo alto y muy interesante, y sobre todo presencia de todo el mundo, tanto a nivel de prensa como de la compañía Synopsis. ¿Qué podemos contar? Bueno, Synopsis de momento va a abrir una pequeña oficina que espera ir ampliando en el futuro. De momento se va a ocupar un poco de coordinar los esfuerzos de todas las compañías que se encargan de la distribución de sus productos, y más adelante incluso pues tiene previsto abrir en España un estudio para desarrollar videojuegos, como ya ocurriera en París y en otras ciudades donde se ha ido instalando Synopsis. Todo esto pues está al llegar y esperemos que se cumpla, pero bueno, no sería la primera compañía que llegó con planes muy ambiciosos y luego se han quedado en un poco menos de lo que en principio se preveía. Aparte, bueno, fue la presentación oficial de José Antonio Polo Losada, que va a ser el máximo responsable de Synopsis en España, y bueno, el primer contacto con esta persona pues fue excelente. La verdad es que una persona muy simpática, que muy preparada y que yo creo que llega con muchas ganas a este mundillo y puede aportar muchas cosas y hacerlo muy bien. La verdad es que me recordó quizá a Alfonso Díaz de CIC Interactivo cuando llegó a este mundo, una persona que venía de fuera pero con muchas ganas y quizá con ganas de hacer las cosas de otra manera. De todas formas, esperemos que tenga más suerte que Alfonso Díaz, evidentemente. Luego, pues la presentación, aparte de presentarnos al personal y lo que va, los planes de Synopsis en España, lo más importante fueron los videojuegos. De eso Carlos nos podrá hablar, pero tuvimos suerte porque fue una especie de mini E3. Allí nos presentaron cosas que yo creo que muy poca gente en Europa a nivel de prensa había visto antes. Pudimos ver las primeras imágenes en vídeo, en movimiento, de juegos como G-Police, de Overboard, de los que Carlos está muy al tanto del desarrollo, y de otros juegos que Synopsis espera que sean sus bombazos para estas navidades, que es la temporada fuerte, como pueden ser Colony Wars, Cyberdeck, Fórmula 197, Rascal y algunos otros. Pues sí, sobre todo en especial G-Police, que lleva la portada de la Official PlayStation Magazine este mes en Inglaterra, o sea que probablemente también sea portada en España. Y junto a Overboard, digamos que son los dos juegos que llevan mi firma, por decirlo de alguna forma, aunque realmente he trabajado bastante poco en ellos ya que estaban prácticamente acabados cuando llegué aquí. Los juegos de Synopsis, todos muy espectaculares, pero quizá no hubo ninguna sorpresa así a nivel de jugabilidad o que llamara la atención. Quizá lo que hubo un Wipeout en su tiempo, otros juegos. Esta temporada para Synopsis parece que no hay una bomba por ahí escondida, porque A nivel gráfico sí, cosas espectaculares, pero no parece que le falta un poco la chispa que pudo tener Wipeout. De todas formas, habrá que esperar, porque hasta que no juegas a los juegos no puedes dar una opinión firme sobre ellas. Pero bueno, parece que Psygnosis va con buen pie. Y bueno, también nos comentaron sus planes para PC, está claro, para PC. Van a sacar muchos de los juegos son exclusivos para tarjetas aceleradoras de 3D, o sea, las necesitan. Sin tarjeta de 3D, como puede ser la 3DFX o la PowerVR, no van a funcionar. También les preguntamos para Sony, estaban muy contentos con los juegos, decían que estaban aprovechando capacidades de la máquina que nadie ha aprovechado, y que esos son los planes de Psygnosis, estar siempre delante del todo en cuestión de desarrollo. Luego la pregunta clave pues fue qué pasaba con Saturn y Nintendo 64. Saturn nos contestó Psygnosis que parece que el mundo de los videojuegos no va por ahí, la evolución de los videojuegos donde ellos quieren estar a la cabeza del desarrollo, y que sus planes en este sentido para Saturn no hay grandes cosas, que va a haber desarrollo de juegos, pero no están haciendo hincapié en ello. En Nintendo 64 yo creo que sí fue donde fue la noticia más importante que se podía dar, porque hasta ahora siempre que se le preguntaba por Nintendo 64 a Psygnosis, la respuesta era no, nunca vamos a hacer nada, o de momento no vamos a hacer nada para Nintendo 64. Esta vez la respuesta fue distinta. Nick Carnell, que era el máximo responsable de Psygnosis que había en el acto, contestó a la pregunta y dijo que había varios equipos de Psygnosis, 3 o 4 equipos, que estaban interesados en desarrollar cosas para Nintendo 64, que tenía muchas ganas, que se estaban estudiando proyectos, que no había nada definitivo, pero bueno, que se estaban estudiando que hacer cosas para Nintendo 64. Yo creo que eso fue una primicia y una de las cosas más importantes que allí se desarrolló, sobre todo teniendo en cuenta que el E3 va a ser dentro de nada, y allí yo creo que Psygnosis dará noticias de títulos muy importantes para todas las plataformas y noticias más concretas. Carlos, ¿puedes avanzarnos algo más, añadir algo más? Hombre, que aparte de eso, en el E3 va a haber demos jugables de todo lo que se está enseñando ahora, cosa que realmente es muy de agradecer, porque muchos de los juegos que hay ahora, pues digamos que hasta que no los juegas no te percatas de la calidad que puedan tener. El ejemplo clásico es Deep Police, que he visto, parece muy espectacular, pero realmente el juego pues parece cualquier cosa. Cuando luego lo juegas tiene muchísima variedad de misiones, desde buscar otros aviones hasta encontrar un coche por la ciudad que lleva una bomba y destruirlo, cosas así. Igual que Overboard, que parece también muy simple al principio, pero con el que lo juegas te engancha muchísimo. O sea que en ese sentido, de tres más que títulos nuevos y que estrategias nuevas, se puede prever un poco que lo principalmente que va a haber allí va a ser demos jugables de todo el material que hay ahora. Por supuesto, evidentemente el E3 es siempre el futuro del mundo del videojuego, y en esta ocasión será en Atlanta a partir de junio. Las fechas son, Manuel, pues son a finales del mes de junio, del 19 al 21. ¿Sí? Muy bien, pues cambiamos de tema. Carlos, no te vayas todavía, que estamos en la parte de las noticias y volvemos dentro de un instante aquí mismo en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales, a saber lo que nos espera en la vuelta de la esquina. Game 40. De momento lo que nos espera, y desde luego es un placer ponerlo porque fue la canción más votada durante los premios Game 40 en la edición 1996, es esta canción que pertenecía a un videojuego de Sega Saturn, el Knights. Esta es su música, la mejor del año pasado. declarada por todos vosotros, o por al menos la mayoría, la canción más importante del año 1996 y por lo tanto se le entregó el premio a Nice, la canción del videojuego. Uno de los mejores lanzamientos de Sega Saturn el año pasado. Ya veremos lo que pasa en este. Las 9 y 23 minutos, siempre una hora menos en Canarias. ¿Dónde entramos ahora? Al momento más esperado. Game 40. La semana pasada dimos 10 consolas Nintendo 64. Hoy, otras 10. La semana que viene, otras 10. Y la próxima, otras 10 más otras 10. Yo qué sé, en total son 50. Ya verás, el concurso Nintendo 64 está que trina y la verdad es que ya tenemos aquí los ganadores. Pero antes de todo, vamos a dar la respuesta a las dos preguntas que te hacíamos y te formulábamos la semana pasada. ¿Qué estaba en juego? 10 consolas Nintendo 64. Durante 4 semanas estamos dando 10 cada semana y la última habrá premio doble. Así que chicos, enteraros bien. La pregunta de la semana pasada, las preguntas de la semana pasada eran ¿cuál fue o cuál es el teléfono de consultas generales del Club Nintendo? Era fácil. Esa era la pregunta fácil. Y la respuesta era el 91, si queréis, por delante. 319-2244. 319-2244. Y ahora bien, la pregunta difícil era ¿cuál es el apellido de Luigi, el hermano de Mario? Esa era la pregunta difícil, pero lo que ve por vosotros, me parece que no ha sido demasiado difícil, ya que tenemos por ahí delante o por ahí atrás unas 3.000 y pico cartas, 3.500 cartas más, más 200 mensajes a mail metidos en el ordenador, que todas, la mayoría de vosotros, respondéis a cuál es el apellido correcto de Luigi. Y es que era Mario, por tanto, si es el hermano de Mario, también se llama Mario. Mario, es cierto, la verdad es que es un poquito ridículo, pero era así como era la respuesta correcta, ya que estaba incluida dentro de la película de los Super Mario Bros. Así que chicos, estas son las respuestas a las dos preguntas interesantes del concurso de Nintendo 64 de esta semana. Era el 319-2244 y era Luigi Mario, o Mario simplemente. Y vamos ya por los ganadores. Atención, chicos, este es el primer ganador. Salvador Posas, corregido, o corregido o algo parecido, de Blanes, Girona. El segundo ganador es Rubén Castañeda Cabello, de Málaga. Bien, el tercer ganador, señores, es, a ver que está un poquito tapado por aquí, Marcos Naya Troitiño, de Carretera de Cambre, Cambre, La Coruña. El cuarto, Esther Muñoz Núñez, de Guernica, Vizcaya. El quinto es Javier Martínez López, de Pamplona, Navarra. Sexto, José Juan Rico Blanco, de Sevilla. Repetimos, a ver, a otra vez, vamos a por el séptimo ganador, es Guillermo Carrascosa Sáenz, de Camino Caridad, de Tudela, Navarra. El octavo ganador es Antonio Collado Pérez, desde Madrid, y el noveno es Miquel Beltrán Hernández, desde Irún, Guipúzcoa. Estos nueve personajes se llevan una consola Nintendo 64 para su casa. Ahora bien, ¿quién se llevará la Nintendo 64 más los 6 videojuegos? Atención, este es el ganador de la consola Nintendo 64 más los 6 videojuegos. Es José Manuel Aguilar Bruno, y vive en la calle Huerta de Murcia, en Cartagena, en Murcia. Así que enhorabuena a todos los premiados y desde luego, luego volvemos con el desafío de esta semana. No os lo perdáis, el concurso Nintendo en Game 40 da caña. La verdad es que estamos repartiendo consolas por doquier. Esto sí que es una verdadera vorágine. Un montón de gente, un montón de ganadores. Cada semana es mucho. Es muy fácil ganar y llevárselo. Evidentemente vosotros tenéis que espabilar y llevaros vuestro premio a través de las postales o el correo electrónico. Carlos, ¿quieres una...? Hombre, sí, lo que pasa es que a mí las preguntas me han parecido muy difíciles, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo la de Luigi Mario, vamos, en toda mi vida la habría aceptado. Ah, pues prepárate para esta semana, que vienen calentitas, Carlos. Bueno. Manuel está temblando por ahí. En fin, vamos a avanzar a alguna de las noticias que tenemos para el próximo bloque, ya que nos quedan simplemente dos minutos. Así que una noticia breve puede ser, por ejemplo, el que Lara Croft se ha unido a los U2, y no es broma. Bueno, de eso Carlos tiene mucho que contar. Sí, porque Lara Croft es una verdadera personalidad en Inglaterra en estos momentos y ocupa portadas de revistas, vamos, está convertida en toda una heroína de la prensa. No sé, en internet también está todo lleno de fotos de Lara Croft, ya sea vestida o montajes que se van haciendo poco a poco. Luego parece que va a grabar un disco, la segunda parte está a punto de llegar, o sea... Pero si recuerdo yo que lo máximo que decía eran gritos. Bueno, sí, en las escenas de vídeo sí hablaba, sí, es verdad. Y luego película también, que no es seguro, pero vamos... Nos habla de una película con Harrison Ford. ¿Va a ser de Lara Croft, Harrison Ford? No, pero posiblemente, está claro la historia, ¿eh? Tomb Raider posiblemente tenga ya película o se esté planificando, me parece. Y además que lo están comparando, en la actualidad lo comparan, o sea, comparan a Lara con Mario y con Sonic, o sea, como personajes que ha marcado, digamos, un poco la historia del mundo de los videojuegos. En ese sentido, Lara ha ocupado la portada de la revista de Face este mes en Inglaterra, una revista de moda y de tendencias actuales, y que un videojuego ocupe la portada ya es milagroso. No, y que encima sea Lara Croft, que ni siquiera lo pone como videojuego, lo pone solamente como un personaje. Oye, por cierto, ¿cuál es la relación exacta entre U2 y Lara Croft? Para que quede bien claro, va a participar en la gira del último tour, sí, aparece, si me equivoco. Ya aparece, yo he visto las imágenes, aparece disparando en algunos de los vídeos que se proyectan durante la gira de U2. Sí, parece que U2 le gustaba Lara Croft y pidió a la gente de I2 que le diera unas imágenes especiales para proyectar en su concierto en las típicas pantallas que hay en todo concierto. Pues nos parece fabuloso, la verdad es que sí, la gran heroína Lara Croft, increíble, ahí está. Y hablando de imágenes, ha salido hace muy poco unas imágenes en internet en las que aparece Lara Croft un poco más desvestida de lo habitual y están causando sensación. Bueno, pues la verdad es que, más que decirlo, ¿tú recuerdas a la dirección? No, pero más que... Es que después no tengo gran cosa que hacer, ¿sabes? Exactamente. Digamos que están enmarcados dentro de una serie que se llama Nude Raider. ¿Cómo? ¿Nude Raider? En vez de Tomb Raider, sí. Es Nude. ¿Y eso en qué servidor está o en qué dirección está? Eso busca en alta vista Nude Raider. Ajá, vale. Y encontrará. Muy bien, en fin, si buscáis encontraréis seguramente. Exactamente. Nuestra amiga Lara Croft, que desde luego sus aventuras ya se van unidas incluso a la gente de U2. Adam Clayton, Larry Mullen, Bono y Diez, juntitos de Gera en su último gran tour. Una pasada, una auténtica pasada. Dice que los U2 se llevan unos 145 millones por gala. Chicos, dentro de un minuto volvemos aquí en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. ¡No os vayáis! Game 40. Game 40. Bueno, chicos, os perderíais cosas tan interesantes como, por ejemplo, un servidor de internet que critica a todos los periodistas que se meten con la historia de los videojuegos. ¿Os perderíais algo tan interesante como las preguntas de esta semana de Nintendo para participar en el sorteo de esas 10 consolas más esa especial con 6 videojuegos? ¿Os perderíais eso de verdad? Yo creo que no. Aparte de todo eso, los juegos más vendidos en España y también en Inglaterra. No os lo perdáis. Todo esto en Game 40 en esta segunda parte. De momento nos quedamos con la música de Red Dead Rampage, uno de los videojuegos más divertidos que te has tirado jamás al rostro. Y es que el oeste sigue siendo muy salvaje, y su música también. Tuscaloosa, Alabama. You know what we got? It's white bread and ice cold beer. truck driving, carbuncle butted ears, let me tell ya. Well, I'll pass Mars, ain't no speed limit. Freddy owns his space truck, he don't rent it. And his back was aching, could he somewhere get him a massage? Oye, Finn, ¿sabes cuánto cuesta Nintendo 64? Fácil, si las de 32 bits cuestan unas 25, Nintendo 64 50. Exagera. ¿40? ¿30? Casi, casi. ¡29.990! Estás bobo. Pero si tiene el doble de potencia, el triple de velocidad y los mejores juegos. Sí, sí, bobo. Nintendo 64. Entra en juego. Oye, Finn, ¿sabes cuánto cuesta Nintendo 64? Fácil, si las de 32 bits cuestan unas 25, Nintendo 64 50. Exagera. ¿40? ¿30? Casi, casi. ¡29.990! Estás bobo. Pero si tiene el doble de potencia, el triple de velocidad y los mejores juegos. Sí, sí, bobo. Nintendo 64. Entra en juego. Me parece que todos hemos entrado en juego y además me parece que hasta nos ha desvelado la pregunta, la primera pregunta de verdad que hicimos en este concurso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La pregunta es ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En fin, buena música. Ya, momento para entrar directamente a lo que posiblemente sonó en ese gran concierto que se llama Tribal Gathering. Supongo que ha quedado bien, ¿no? La música tribal y tal, para entrar con el tribal. Pues sí, justo, justo. ¿A que sí, no? Igual, vamos. Era música que traía Peter Gabriel, ¿no? Sí, o el Woman. De el Woman, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, es que pone Tribal Gathering, entonces yo he preparado cuatro moritos y tal. No tenía por aquí el Sujail, pero si no lo hubiese puesto también. Así que cuéntame qué ha pasado con el Tribal Gathering, qué tiene que ver el mundo del tecno con los videojuegos. Pues el mundo de los videojuegos, como bien sabes tú, Guillem, están muy relacionados. Ya, ya, pero en ese concierto, precisamente. La prueba es que PlayStation siempre ha, digamos, que ha sido sponsor de Tribal Gathering. Y en este concierto, no solo el sponsor, sino que durante los conciertos de Orbital, de Fluke, etcétera, en las pantallas de vídeo que tenías allí, pantallas muy grandes, se podían ver juegos de PlayStation todo el rato, luego de PlayStation, o sea, realmente no sé cómo la gente aguantaba tanto bombardeo, porque estar allí bailando y viendo el concierto y de fondo PlayStation, el logo de PlayStation, el Fórmula 1, el Tomb Raider, el este aquel, o sea, era un poco saturación, pero realmente te da una idea un poco de lo ligado que están aquí, digamos que la PlayStation no se concibe como una máquina de juegos para niños, sino se concibe como una cosa para gente adulta que va a los clubs a bailar y que también le gusta pues jugar un poco. Por supuesto, yo supongo que sí. La verdad es que es una buena idea, lo que pasa es que aquí en España no sé si triunfaría la historia, la verdad. Tenemos esa concepción tan adulta de los videojuegos, yo creo que no, ¿verdad? Hombre, yo creo que tampoco. Yo creo que España siempre se ha destinado un poco las consolas a los niños, cuando aquí en Inglaterra pues se ha hecho un poco, digamos que sobre todo Sony ha hecho una cosa distinta que ha sido orientada hacia la gente más mayor. La prueba es que en España, pues muchos grandes almacenes, la PlayStation y la Saturn se pueden encontrar solamente en la sección de juguetería en vez de la sección de televisión y cosas así. Posiblemente. Bien, evidentemente estaban ligados. ¿Había alguna noticia más dentro del Tribal Gathering que teníamos que destacar dentro del mundo de los videojuegos? Pues nada, que probablemente allí está, digamos, la crema de lo que es el tema del año que viene y probablemente ahí salga música que acaba en alguno de estos juegos. Especial de Fluke, probablemente. Yo creo que muy relacionado con el mundo del tecno, pues mencionar que ahora en Barcelona va a haber otra reunión muy importante como es el Sonar, que año a año va creciendo. Va a ser del 12 al 14 de junio en Barcelona y allí va a estar otra vez Pues muchos de los mejores grupos de música techno y gente más vanguardista de todo este estilo de vida y de comportamiento. Posiblemente, y también tenemos cosas más interesantes. Aparcamos ya el Tribal Gathering, si te parece, y nos vamos a otras cosas, como por ejemplo, a ver qué os parece a vosotros. Ha lanzado ya al mercado, me parece, no sé cuál es la compañía exactamente que la ha lanzado. Bandai. ¿Sega Bandai? Posiblemente. No, Bandai, de momento. Bandai. De momento ha lanzado el Tamagotchi, que es vuestra, o va a ser vuestra, digamos, mascota virtual. Ese es el nombre con el que han vendido, y la verdad es que es como un llaverito, no más grande, que tampoco el precio es demasiado excesivo, me parece que no llega a las 1,000 pesetas, si no me equivoco. Yo creo que costará un poco más, pero sí, no lo sé exactamente el precio. Tengo por aquí la publicidad y luego lo miramos. Y la verdad es que es curioso, es bastante curioso, Manuel. Sí, la verdad es que después de arrasar este pequeña mascotilla, que es un videojuego en miniatura, una portátil, que es solo el Tamagotchi, que es un pequeño ser al que tú tienes que cuidar, alimentar y ver cómo evoluciona y cómo va creciendo, y depende de tus cuidados que viva más o se comporte de una u otra forma. Pues bueno, después de arrasar en Japón, ahora ha sido el lanzamiento mundial, Estados Unidos, Europa, llega a todos sitios y esperan conseguir lo que han conseguido en Japón, o sea que la gente pues no duerma para dar de comer y para cuidar a este pequeño ser vivo que llevas en el bolsillo. ¿A llorar o qué? Yo realmente todavía no he tenido la oportunidad de probarlo, pero según parece en Japón, bueno, vamos, hubo un descenso, incluso la gente en sus horas de trabajo estaba allí cuidando a su mascota, y allí ni trabajaban, ni dormían, ni se divertían. O sea, era cuidados intensivos. O sea, que es una pantallita de cristal líquido con dos botoncitos para darle comer y el otro para despertarlo, para dar algo así, ¿no? Luego tienes que cuidarlo, también se puede poner enfermo si le das mucho de comer o si no o si le das poco, o sea, que parece la típica chorrada que los japoneses seguro que les encanta y que, bueno, esperan que poder traer esa fiebre que hubo en el país oriental aquí a toda Europa, a España, y bueno, ya veremos lo que pasa. Tengo una pregunta, Manuel. Pues seguro que no sé la respuesta, pero dímela. Posiblemente, así que, ¿qué pasa si enferma, no le das de comer, no lo cuidas, o aquel descuido que te vas de vacaciones y no alimentas, se muere y ya se acabó el Tamagotchi? La palma. La palma. Y se acabó el Tamagotchi. No, yo creo que puedes volver a empezar, pero en Japón incluso se llegaron a hacer versiones en que cuando moría, se acababa y tenías que tirarlo a la basura. Eso es bastante fuerte, pero yo creo que aquí de momento, cuando se muere, pues puedes criar otro e intentar hacer uno mejor. Ahora están en Japón con la segunda versión, en que tú cuidas a tu Tamagotchi y luego puedes hacer batallas con otra gente. Se conectan por infrarrojos con otros Tamagotchis, entonces luchas. Y entonces si el tuyo es más fuerte, se carga al otro, y la felicidad de una victoria. En fin, después de estas noticias que desde luego no dejan de estar dentro del mundo de lo sorprendente... A mí me gustaría solamente pedirle a esas compañías que en vez de hacer cosas como esto, quiera un Tamagotchi que me cuidase a mí, ¿me entiendes? En vez de cuidarlo yo a él, que me parece un absoluto rollo. Lo que pasa es que no saldría tan barato, porque tú comes mucho más, Carlos. Me da igual, ¿sabes? O sea, pero sería que me cuida a mí el bicho, que no tenés que cuidar de yo, que ya tengo que cuidar a mucha gente yo, como pues iba a cuidar a un bicho más. Hombre, si te pudiéramos cuidar con un botón desde aquí, lo haríamos. Por supuesto, si fuera tan fácil como eso, lo haríamos, no lo dudes, Carlos. En fin, la verdad es que nos cuestan más caros que un solo botón. Exactamente, pero bueno. 7 cifras desde aquí hasta Inglaterra. Yo creo que seguiremos hablando del Tamagotchi y a ver cómo funciona y hay que comprarlo, y qué es lo que pasa. Hay que comprarlo para ver cómo funciona, ¿eh? Exactamente, hay que comprarlo es bastante difícil. ¿A quién llamamos? ¿A Sega o a Bandai? Yo creo que a Sega, que como nos tienen informados incluso de lo que pasa en el mundo de Saturn, ya del Tamagotchi, vamos, se pueden morir todos en la caja antes de que nos llegue uno. Bueno, o puede llegar un misil infrarrojo ahora mismo hasta aquí. En fin, vamos a por otra noticia y pelillos al mar. Nos queda todavía hablar de gente como, de videojuegos como el Time Crisis o el Final Fantasy VIII. Esto es la respuesta a un amigo que nos escribió un montón, un montón de mails preguntando qué pasaba con el Final Fantasy VII. Pues nada, Final Fantasy VII salió en Japón ya hace tiempo, ya lo comentamos, fue un gran éxito. En la primera semana se vendieron 1 millón, casi 2 millones en los primeros días. Y lo importante, lo que nos interesaba a todos es, ¿va a llegar a Europa? En especial, ¿va a llegar a España? El otro día, durante la presentación de Psygnosis, pude hablar con María Jesús de Sony, que algunos conoceréis. muchos, porque bueno, fue la persona más votada junto con Carlos Ulloa, de la gente que oye este programa, y me confirmó que iban a hacer todo lo posible para traer el Final Fantasy de España y traducido además. Sabemos que va a ser una labor muy complicada, son 3 CDs, es un juego larguísimo, la traducción va a ser muy costosa, pero bueno, sabemos también que cuando la gente de Sony se propone algo, suele conseguirlo, y si no lo consigue es porque es imposible. Posiblemente. En fin, nos queda todavía hablar. ¿El Time Crisis hemos hablado ya? Time Crisis, brevemente, simplemente confirmar que a España llegará para Navidades. Vendrá con la pistola y lo que no está muy claro es si las otras pistolas que hay ahora disponibles en el mercado van a ser compatibles con el Time Crisis. Eso habrá que esperar para verlo y bueno, aparte el juego tendrá secciones nuevas, incluso un guión, una aventura que no tenía la máquina original. O sea que va a ser más completo, no una simple conversión, sino como nos tiene acostumbrado Namco, tiene mejoras sobre la máquina original. Muy bien, pues seguimos adelante aquí en 40, hacemos un stop en las noticias. Carlos, ¿sigues con nosotros? ¿Continúas hasta el final? ¿O tienes cosas que hacer? Si aguanto despierto, sí, porque esta noche al final, entre traigo al Gastering y flautas, no he dormido nada. Por Dios, las resacas de Carlos, noticia principal en 40. Hace tiempo que no escuchaba esto. Daytona Championship Circuit Edition. ¿Recuerdas quién sonaba esto? Señores, seguimos adelante, las 9:47, siempre una hora menos en Canarias, es la música del Daytona Championship Circuit Edition de la Saturn. Vamos ahora mismo a por una especie de fatality, pero condensado, en una página web, exactamente. Pues sí, tenemos que felicitar a una página web que va a seguir un poco la línea que iniciamos con nuestros fatalities hace tiempo, y es simplemente están haciendo una lección a la que han dado el nombre de Marujona Digital. ¿Perdón? Marujona Digital. Carlos, ¿qué opinas de esto? Pues me parece muy interesante. Sí, ¿no? Yo creo que... Todo digital. Sí. Sobre todo me parece que en la portada debe aparecer una escoba, un mocho o algo parecido. Y desde luego sonando de fondo la sintonía de Amabella. Pues algo así. La verdad es que es una cosa que está empezando todavía. Ahora diremos la dirección. Pero el elemento, o sea, lo fundamental de esta página web es que la gente opine, que dé su votación sobre el periodista que está diciendo más mentiras, infundios, calumnias, tonterías sobre Internet. Todos sabemos que lo de Internet está creciendo y es cada día más normal leer cada vez más tonterías y falsedades sobre Internet. Muchas cosas son ciertas, pero sacadas fuera de contexto y no sé, se está... Aparte de gente que habla muy bien de Internet, pues hay gente que está diciendo muchas cosas que no se puede calificar de otra forma que tontería. Entonces en esta página lo que se han hecho es una pequeña cruzada contra toda esta gente y van a hacer una clasificación en que la gente puede votar cada vez que lea algo en prensa, en radio, en televisión, de algún periodista que diga tonterías sobre el medio, pues incluirle en la lista, tú le votas a quien creas que se lo merece. Entonces la dirección de todo esto de Marujona y qué tal es la siguiente, es bastante fácil. Es marujona.besatec.com. O sea, marujona.besatec, besatec es VESATEC.com. O sea, que una dirección muy fácil, marujona.besatec.com, y allí tenéis toda la información y todas las noticias y podréis ver a los nominados según vayan engrosando la lista de marujonas digitales. Y próximos fatalities. Fatality. Por supuesto que sí. Bueno, pues chicos, son las 9:49. Seguramente la mayoría de vosotros estaréis deseando ya que llegue el concurso de Nintendo para saber cuáles son las preguntas de la próxima semana, si no habéis sido los agraciados, y poder participar en esta tercera ya edición o tercera semana. Así que vamos a haceros sufrir un poquito. Dentro de nada volvemos. Queridos Reyes Magos. Pero papá, ¿qué haces? Escribo una carta a los Reyes Magos. Pero si es casi verano. Calla, calla. Os envío esta carta para deciros que ya no me traigáis la Nintendo 64. Que el domingo a las 9 de la noche en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40, regalan 50 N64 y 24 juegos. Por data, respecto a Pamela Anderson, a ver si me la mandáis ya. Bueno, pues vamos a haceros sufrir un poquito y aquí está la música manga de esta semana. Señores, esto está dentro del CD de Macro 7. Pues ahí la tienes, la música de Macro 7, prometemos volverla a poner, ya sé que no sienta demasiado bien que nos metamos en medio, pero bueno, la volveremos a meter y está prometido, y la próxima semana la volvemos a poner enterita para que vosotros os la podáis grabar. La música de Macro 7, con cortesía de Otaku Player. Los colaboradores, gracias, Nacho. Claro, sí. Venga. Pues nada, chicos, pues continuamos, ¿y a qué vamos? ¡Concurso! Ya sabéis más o menos cuáles son las bases. Será muy fácil. Manuel, ayúdame si me pierdo un poquito, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Venga, Carlos, tú también ayúdame si me pierdo, ¿eh? Vale, recuerdo a Nacho, que sé que está ahí. ¿Qué? Dale, venga, pues entramos ya directamente a saber cuáles son los concursos. Mira, ¿este? ¿De qué está hablando ahora? ¿De qué están sorteando aquí Nintendo 64? Si os pillan de nuevo, supongo que desearéis saber cuáles son las bases. Las bases para abreviar pueden estar incluidas y están incluidas directamente en la página que Nintendo 64 tiene, el web de los 40 principales, dentro de la página de Game 40, dentro del Mario, ¿vale, chicos? Pero si no sabéis muy bien de qué va la cosa, o no tenéis ordenador, ni mucho menos modem, ni mucho menos acceso a internet o a Infovía, estas son las bases. Tenéis que escribir una tarjeta postal. Una tarjeta postal o un email con vuestros datos al apartado 222, código postal 28080 de Madrid, respondiendo a las preguntas que os iremos formulando cada semana. De hecho, ya llevamos dos semanas, esta será la tercera. Pero si en estas cuatro semanas no habéis conseguido ninguna de las 40 consolas que vamos a sortear, no os preocupéis, porque las postales y los emails que hayan recibido o que hayamos recibido van a entrar en un otro concurso de 10 consolas más. Tenéis que ser muy rápidos a enviar las consolas, porque solo tenéis una semana para que lleguen directamente a esta dirección. Game 40, apartado de correos 222, código postal 28080 de Madrid, dentro del concurso de Nintendo con las dos preguntas. Hay dos preguntas, esto es esencial. Una fácil, que os da acceso a llevaros una de esas 9 consolas, os explico por qué son 9. Y otra difícil, que si contestáis también a la primera, os da acceso a ganar esa décima consola, que llega además como souvenir 6 videojuegos, los 6 primeros videojuegos de Nintendo 64. ¿De acuerdo, chicos? Pues es realmente fácil. Lo único que tenéis que hacer es espabilar, escribir rápidamente y poder llamar y llevaros uno de esos maravillosos, o sea, packs con los 6 videojuegos de la consola, o una de esas 9 consolas. Chicos, atención a la pregunta de esta semana. Esta es la pregunta fácil de esta semana. Atención, chicos, atención, apuntaros donde lo queráis. Atención, muy bien, atención, muy atención. Atención. Atención. A la suma de la velocidad de cada una de las actuales consolas de 32 bits, ¿es superior a Nintendo 64? Se debe contestar sí o no. Repito. ¿La suma de la velocidad de cada una de las actuales consolas de 32 bits es superior a la de Nintendo 64? ¿Sí o no? Esa es la pregunta fácil. Ahora, Carlos, atención a la pregunta difícil. ¿Cómo se llama el presidente de Silicon Graphics que inició el proyecto Realidad junto con Nintendo? Joder. Vamos. Fácil, ¿verdad? Muy fácil, anda que la primera tampoco es ninguna tontería, ¿eh? No, no, desde luego que no. Si es superior la velocidad de las dos consolas de 32 bits actuales a Nintendo 64, la suma de las dos. La suma de las dos. Y la segunda pregunta, que es la difícil, la que da acceso a llevaros esa consola más los 6 videojuegos, es la siguiente. ¿Cómo se llama el presidente de Silicon Graphics que inició el proyecto Realidad junto con Nintendo? Bastante difícil. Así que, chicos, lo que tenéis que hacer es espabilar y escribir rápidamente. Y tú espabila, que digas la dirección. Sí, hombre, sí. Podéis hacerlo a través del web de los 40 principales, dentro de la página de la Game 40. Ya haréis un Mario ahí volando el chaval. Pues no le deis una patada, sino simplemente lo pulsáis y os vais a la página de Nintendo, dentro de la página de la Game 40, dentro de la página de Game 40, dentro de la página de los 40 principales. Allí mismo podéis enviarnos un email con vuestros datos, dirección real de correo y con las respuestas. Ah, y si lo queréis hacer a través de las postales, únicamente postales, recordadlo, solo postales, lo podéis hacer a través del concurso Game 40, apartado de correos 222, código postal 28080, con las dos respuestas y vuestros datos también incluidos. No lo olvidéis, algunos pibes se acuerdan de decir, oye, que soy yo. Alguno por ahí más despistado. Hasta la próxima semana, espabilar. Oye, Finn, ¿sabes cuánto cuesta Nintendo 64? Fácil, si las de 32 bits cuestan unas 25, Nintendo 64 50. Exagera. ¿40? ¿30? Casi. ¡29.990! Estás bobo. Pero si tiene el doble de potencia, el triple de velocidad y los mejores juegos. Sí, bobo. Nintendo 64, entra en juego. Game 40. Bien, chicos, a ver, os recuerdo cuál es la lista de juegos recomendados para este mismo mes de mayo de 1997. Y es que esta es nuestra lista de éxitos. Atención, en el número uno está Soul Blade de PlayStation. En el 2, Wave Racer de Nintendo 64. En el número 3 está Motor Racer de PC. Y en el número 4, MDK, también de PC. Y en el número 5, Super Mario 64, que estuvo durante mucho tiempo en el número 1. Esta es nuestra lista de CDs recomendados, de discos, de videojuegos, de cartuchos, de lo que sea. No me cansaría nunca de despediros a ninguno de los dos, de acompañarnos hasta la próxima semana, más que despediros. ¿Despedidos? Están ustedes despedidos. Despedidos, totalmente. De nada. Hasta la próxima semana, nunca miente. Esta canción está muy bien, esta canción de Clockwork Knight, ¿eh? ¿Te gusta como despedida? Sí, tendría que hacer una versión techno, pero está muy bien. Siempre mezclando en el futuro este hombre. Bueno, pues ya lo veis. Nos queda recordar cuáles son los más vendidos en España. Vea, rápidamente. Los más vendidos para Sega Saturn, Master T, FIFA 97, Tomb Raider. Para PlayStation, Soul Blade, Porsche, Challenge y Total NBA 97. Y para PC, Need for Speed 2, MDK y Ten Hospital. Bueno, pues la cosa no está mal. ¿Por Inglaterra cuál es el más vendido, Carlos? Pues el Soul Blade en general, en línea general. Lo que pasa es que con el cuento de la baja de precios de Nintendo se volvió a vender otra vez muchísimo más el Mario. Posible. Pero ahora probablemente se ha vuelto a igualar todo. Muy bien, pues chicos, hasta aquí llegó el programa y también el Pisuerga. Hasta la próxima, sed rápidos y contestadnos rápidamente a esas cartas y esas preguntas del concurso de Nintendo. La verdad es que pensamos batir el récord de postales recibidas en esta emisora de radio. Pasadlo bien, sed buenos y adiós, Carlos Ulloa, art manager de Sinosis. Gracias. Adiós, buenas noches. Y también Manuel Martín Vivaldi, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mup. Con Nintendo. Hasta la próxima semana, ya sabéis, sed honrados, veloces, buscaros la vida y a empezar a escribir como locos. Ya sabéis, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós.